a la familia no nos cambia, pero sí cambia la historia de nuestro país, el abuso de la fuerza policial, la barbarie que hicieron con Natalia, no se puede volver a repetir, y esto es la condena. Esto no se puede hacer y logramos, vamos a lograr que todos los que participaron, inclusive este anónimo que se ve a juicio, ojalá que nos alcance la vida para poder condenarlo. Gustavo, es increíble que las mismas pruebas presentadas anteriormente hoy sean las que lo condenan y antes lo dejaron absuelto, ¿no? Sí, eso es increíble, la valoración que puede hacer un tribunal sesgada con la intención de absolverlo, como Peralta, cuando entré al tribunal, me miraba como si yo fuera el asesino de mi hija. ¿Quiénes faltan para poder lograr la paz definitiva para la familia? No, la paz no se logra más. La paz es seguir cantando, bailando, disfrutando de los hijos de Natalia. La paz no está. Ahora lo que necesitamos es que se resuelva todo, porque Natalia es un emblema de la lucha feminista, es un emblema de la lucha internacional y es una barbarie que se cometió en la Argentina y que se debe resolver y que tiene que tener una explicación clara. Por eso es importante esta sentencia.